El miedo arraigado es un legado de la rebelión de Lucifer ocurrida hace unos 200.000 años. Los efectos secundarios incluyen la sensación de ser indignos. Este sentimiento de indignidad ha sido perpetuado por las desgastadas religiones hechas por el hombre, diseñadas para mantener a las masas en un estado de servilismo, y todavía se enseña en la actualidad. Eso, en lugar de la religión que Jesús de Nazaret enseñó acerca de un creador incondicionalmente amoroso en el cielo, quien ama y acepta a todos sus hijos por igual, y no hace excepción de personas. El motivo y causa de todo el miedo de este mundo fue el estallido de una rebelión por parte del entonces soberano del sistema de planetas al que pertenecemos. Ese gobernante traidor se llamaba Lucifer, quien por aquel entonces arremetió contra la ley del amor de Dios y su hijo creador Miguel de Nevadón, más conocido como Jesús de Nazaret, el creador y gobernante de este universo. Esta rebelión se extendió con desastrosas consecuencias, especialmente para nuestro joven mundo aún en evolución y su creciente población. Desafortunadamente, el entonces príncipe planetario gobernante de nuestro mundo se alió con Lucifer y con su comandante Satanás. Es conveniente que todos los seres humanos sepan esto, para que puedan comprender mejor de dónde proviene este antiguo temor. Un miedo que se ha establecido en nuestro genoma a lo largo de los siglos y que es producto de una gran farsa, la gran mentira de que hay que temer a ese invisible Dios creador. Dicha mentira es una abominación para el incondicionalmente amoroso corazón paterno del creador, quien es perfecto en todos sus caminos, y a quien finalmente todos los seres mortales encontrarán en el paraíso, después de haberse perfeccionado espiritualmente durante miles de años de capacitación. Un camino que es difícil de recorrer, pero que puede realizarse confiando en Dios y en su siempre presente y amorosa protección. Otra tragedia es que los sacerdotes y gobernantes de antaño han atribuido a Dios emociones humanas para mantener a las masas bajo control. Este gran error ha sido filtrado en todos los viejos registros históricos y religiosos, y ha sido aceptado como palabra infalible de Dios y del hombre. La humanidad ha sido adoctrinada con una falsa imagen de Dios, y por lo tanto gran parte del mundo piensa que Él es un Dios celoso, enojado, iracundo y vengativo, que solo pudo ser aplacado a través del sacrificio de su inocente hijo. Un Dios sádico que fue capaz de ver a su hijo primogénito sangrar en una cruz por los pecados de la humanidad. Por favor, permítanme dejar bien claro que esta historia en la Biblia es totalmente errónea. La crucifixión fue un acto de los gobernantes de ese entonces. Dios Padre no tuvo nada que ver con eso. Debemos de erradicar esa calumnia contra Dios. Nuestro regente del universo, Miguel de Nevadón, vino a este mundo con una doble misión. La primera misión fue la de completar su propio entrenamiento de 7 etapas, y así convertirse en un hijo creador maestro, totalmente soberano y perfecto. Esto lo realizó con gran éxito al encarnarse en Jesús de Nazaret y vivir entre nosotros, los seres humanos de Urantia, las más humildes de sus criaturas. La segunda misión fue la de revelar a la humanidad que Dios es un Dios de amor, y mostrar a los mortales por siempre cómo vivir de la mejor manera, y cómo ser alegremente obedientes a la voluntad de Dios. Por eso su exhortación siempre fue: no teman y tengan buen ánimo. Den a cada día su afán. El Padre Azul nos proveerá de todo lo necesario. Además, recordemos que el mandamiento supremo que Miguel de Nevadón dejó para toda la humanidad fue: ama a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A partir de ese sabio consejo surgen las siguientes preguntas. ¿Te amas y respetas a ti mismo? ¿Amas y respetas a tu prójimo? De hecho, el libro de Urantia nos enseña que todo el mundo es nuestro hermano o hermana, sin importar su raza, credo, color, género o preferencia sexual. Pues todos están tratando de encontrar a Dios en su camino de regreso a casa, aunque cada quien pueda tomar diferentes rutas para regresar a su punto de origen. Y ante tantas posibilidades y alternativas, Dios no hace excepción de personas. Él mira en los corazones y las almas de los mortales, y observa su intención y motivación para actuar o no actuar de acuerdo a su intención. Por lo tanto, después de todo lo dicho anteriormente, es absurdo que los seres humanos del siglo XXI sigan teniendo miedo al futuro. Es increíble que tantos conflictos estén basados en la desconfianza y el temor hacia los demás. No hay razones que sustenten esos sentimientos negativos. Los hombres y mujeres de este mundo deben de liberarse de las cadenas del miedo. Es tiempo de superar los estragos de la rebelión de Lucifer. Es tiempo de dejar atrás los falsos sofismas y falsos argumentos de los rebeldes. Dejemos ya de depender y de autosometernos a sistemas políticos artificiales y materialistas que están alejados de las leyes naturales del universo. Vive como lo que en realidad eres. Un verdadero hijo de Dios. Vive con la confianza de que Dios y todas sus criaturas celestiales están de tu lado. Vive como un verdadero hombre y mujer dignos y orgullosos de su tiempo. Vive con fe. Vive sin miedo.